embargo, como vos, vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Bueno, gente, acá estamos. Ahí le pasó unos temitas. Che, le quiero mandar un saludito para la gente de Chingolo, que me dijeron que le mande saludos, que ellos ya me están ahí haciendo el aguante, estarán escuchando. Ahora, después le voy a pasar un temita, le voy a dedicar a todos mis compañeros, familia y para toda la gente del barrio que me está escuchando. Che, qué semanita dura, Cristian, ¿eh? Mal huracán. Qué loco, ahora arriba esperando rival el domingo, ¿no? Viendo a ver con quién juega. Y la verdad, che, qué bien que juegan los chinos. Me levanté a mirar ahí, pero hay que ver, viste, cuando hay que ver, porque el fútbol argentino es bastante distinto a lo demás. Así que, y a Barcelona, no sé, que se le cayeron dos ahí, dicen. El Messi, Neymar, pero bueno. Vamos, ojalá que River llegue y traiga, por lo menos que lo traiga la copa, como dijo D'Onofrio, que River representa a Argentina, ¿no? Y bueno, sí, ¿cómo es? Ah, acá le voy a mandar número de teléfono para que se puedan comunicar o se quieran acercar a la radio, dejar un recado, un saludo o que le dediquemos un tema. El número de teléfono es 43019917. Si se quieren comunicar, pueden dejar un temita, charlamos. Lo que ustedes quieren hablar, acá estoy y hoy lo estaré escuchando. Haciendo la aguanta, vamos a ver si llegan mis compañeros. O si no, se pueden acercar a Callata 3370. O si no, el correo electrónico fmchebarraca@gmail.com. También para que puedan dejar saludos. Y bueno, hacer comentarios, como qué opinan de la radio, del programa, para todos aquellos que lo están escuchando, ¿no? A esos lugares que llega la emisora. O si no, al Twitter, @chebarracas, o la página de Facebook. Digo, se ponen ahí, coso FM99.7, chebarracas, también. Pueden dejar su recado, saludos, comentarios, o pueden dejar temas. Ahí. Y bueno, ahora vamos a ir con un temita. Vamos a ver que lo prepara Cristian acá, que está full, está acá con el teléfono. Los charros, Cristian. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los charros. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Amor. debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado es darse por morir jamás, jamás. ríe porque sabe que ríe. Es que ya tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Como el bombón, dijo Los Palmeras, ¿no? Acá estamos. Qué lindos temas, che, qué lindos temas, recuerdos. Le voy a mandar un saludito a Mole de Guaraní, que del programa de 1 a 3 de la tarde, que nos está escuchando, que recién acaba de llamar. Te mando un saludito y bueno, acá estamos, haciendo radio y divirtiendo un poco hablando con Cristian. Y bueno, la vida hay que seguir, ¿no? Che, qué semanita para Macri, ¿eh? La verdad, ¿eh? La vieja se llevó todo en ese avión. Dejó al otro en bancarrota, pareciera. Nah, pero la verdad que ojalá que lo vaya bien, ¿no? Espero que haga bien las cosas y que tenga un buen mandato. Vamos a ver lo que hace. Cuestión de esperar y no criticar porque todavía no sabemos qué va a hacer, ¿no? Hay que darle tiempo. Ya que le dimos tanto tiempo a tantos políticos, a tantos presidentes, ¿por qué no a este, el nuevo presidente de Argentina? Lo único, ojalá que toda esa gente que necesitada, que se acuerde de esa gente. Igual que la gobernadora de Buenos Aires, que tanto dicen que primero está la gente y después la seguridad de la gente, ¿no? Espero que no. Que esas palabras las cumplan y todo lo que ellos digan le dijeron que las cumplan. Que estemos mejor que antes. Porque siempre todos los años pasamos la misma historia en la fiesta. Siempre nos falta algo, nos lo llega al bolsillo. Y tenés que andar renegando, todo te aumenta. Y es un tema económicamente para cada familia, ¿no? Porque hay que ponerse a pensar que hay gente que no. Que no llega, porque no le da el bolsillo. Con lo poco que tiene, tiran esas fiestas. Pero bueno, hay que tener fe y confianza y bueno, y darle para adelante, que así vamos a sacar a la Argentina adelante, ¿no? Espero que sea así. Bueno, che, lo voy a mandar un saludito así a mi hija que me está escuchando, que está ahí, ella siempre los sábados presente, ahí escuchándome, esperando que llegue, pa, pa, pa. y siempre me dice saludos, saludos, saludos. Y bueno, te mando un saludito, hija, te amo, sabes que te amo mucho y a veces no veo la hora estar con vos. Y te voy a ir con temita, oh, hija, estoy acá. A ver si, no sé si debe tener Cristian ahí, uno de Daniela Agostini, que a vos tanto te gusta. O La Nueva Luna, que son los que ya me tenés cansado, ¿verdad? Pero bueno, que te guste. Ahora papá te va a dedicar un tema. Acá, bueno, calor. Acá con el ventilador al lado, porque la verdad, no sé si esto es un sauna o... Pero la verdad qué calor que hace, Dios mío. No sé en cuánto estaremos, que estaremos en 36, 38. Por ahí andaremos, ¿no, Cristian? 34. Sí, pero igual hoy a la mañana se sintió mucho. Ya eran las 6 de la mañana, oh, ya sentía que estaba pesado. Ahí va, un temanita para vos, hija. 89.7 FM Chevá. Acá estamos. Le voy a mandar un saludo también a mi hermano Alberto, que me está escuchando, que está laburando en la carnicería, que me mandó un mensaje. Gracias, hermano, que me está escuchando. También acá a nuestra compañera, que también nos está haciendo un aguante acá, Estela, que está del otro lado, está hablando por teléfono, un saludito también. Y bueno, acá, si quieren, les dejo el número de teléfono para que se comuniquen y se puedan pedir un tema o hablar o dedicarle algún saludo a alguien. Mi número de teléfono es 4301-9917. O si no, si se quieren acercar, Callaca 3370. Si no, también se puede estar comunicando por el correo electrónico fmchevarracas@gmail.com. O si no, estamos en otro Twitter también, @chevarracas. Se pueden ahí estar, también me pedí saludos, temitas. También está la aplicación de Play Store. FM 99.7, Chevarraca, también la pueden descargar ahí la aplicación para que nos puedan escuchar y que les llegue a los oídos a todos aquellos que nos quieren escuchar, ¿no? Acá con temita de Cortina, ¿no? Corazón Valiente. Gilda, qué buena cantante, perdimos también, Pero que altos temas tenías. Y bueno, acá muriendo de calor, esperando a ver a River que juega el miércoles, ansioso. Creo que todo el hincha de River está ansioso, ¿no? Ahí miro que ahora y supuestamente dice que el lunes estarán llegando todos los hinchas de River. Vamos a ver. Yo te estaba mirando Fosfor 90, sí, 90 minutos ahí. Yo que distinta la cultura de ellos. Miraba ahí, estaba el periodista, comía, ¿sabes qué comía? Que tenían caballo crudo. Carne de caballo crudo. ¿No sabes? Y estaba ahí y el chabón no, No sabía qué hacer. Maticaban como loco. Dice que la carne parecía una goma, parece. Pero bueno, es la cultura de ellos, ¿no? Ellos viven así. Igual que dicen que ponen un mono en el medio de la mesa y se comen el cerebro vivo, ¿no? Del mono, del animal. Eso más raro, esos chinos. Pero bueno, acá dando un poco de humor a... Saludo a toda la gente que está del otro lado, a las madres, a las señoras que estarán cocinando ya, porque, bueno, con este calor ni ganas de cocinar te da. Te van a agarrar y pedir algo rapidito ahí, comer, o si no, ni cocinar, con el calor que hace, Dios mío. Pero bueno, así dice que nos espera para toda la semana. Supuestamente hoy llovía, pero la lluvia se quedó en el, se ve que se quedó en el camino. Y bueno, acá, calor. Yo acá con el ventilador al lado, ya no doy más. Igual con el ventilador ya no hace nada. Che, ¿qué le habrá pasado a nuestras compañeras, no? ¿Se habrán quedado dormidas? Supuestamente esta noche estaban de joda, ¿no? Estaban en el... ¿cómo se llama? Estaban en el cumpleaños del movimiento. Un saludito que... Saludo, porque bueno, yo no sabía, pero... Le mando un saludo y feliz cumpleaños para todos los que están en el movimiento. Espero que la hayan pasado bien, que no hayan tomado mucho. Opa, qué tema, ¿eh? ¿Quién es? Los Dinos. Mirá, ese me hace acordar. Ahora mirá, me hiciste acordar a mi viejo, que mi viejo escuchaba. Iba a Cantaño Ríos. A ver, subí un poquito, ¿qué tiene? Para toda la gente que está del otro lado. Con las alas tan rotas llegaste a mi lado y yo ingenuo tonto te di mis cuidados. Curé cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo. Sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar. ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo ingenuo tonto te di mis cuidados. Curé cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo. ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? ¿Qué tema ese, che? Temita con las alas rotas. Espero que le haya gustado a toda a la gente que está del otro lado. Lindo tema, buenos recuerdos, che. Me acordaba a mi viejo cuando lo hacía laburar ahí en la casa. Me levantaba temprano con ese tema, o Camino Sexto, Diango, José Luis Perales, me acuerdo. Pero cómo me hacía laburar. A plena, ahí a la pala y a palear, palear, palear, mezcla, mezcla y dale. Me decía mi viejo que para el futuro me iba a servir y es verdad, porque en serio, todo lo que ellos te enseñan en el futuro te sirve. Pero bueno, para eso están nuestros viejos que nos guían a nosotros, ¿no? Como nosotros creo que el día de mañana vamos a guiar a nuestros hijos. Va, yo en mi caso sí, a mi hija. Trataré de darle todo lo mejor y todo lo que me enseñaron a mí, lo bueno, ¿no? Porque lo malo lo dejo a un costado. Pero bueno, espero que mi bebé, ojalá que el día de mañana tenga un buen camino. Pero el estudio, eso es lo que más vale. Bueno, estamos acá en la 99.7, en el mezcladito del recuerdo. Y bueno, haciéndole el aguante, espero que la gente del otro lado, que también me está haciendo el aguante, me estará escuchando. Espero que aprendiendo un poco, porque bueno, no estoy acostumbrado a estar solo. Pero bueno, hoy me tocó a mí. Pero bueno, igual hago la aguanta a mis compañeras. Todo bien, igual. Para eso estamos acá. Bueno, Cris, ¿qué decís? ¿Otro tema? Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos,

Bueno, estamos acá, ya estamos en el cierre. Así que dedicarle gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que me estuvieron escuchando, haciéndome el aguante. Le voy a mandar un saludo a la gente de Barraca, de acá, de la Villa 21, Zabaleta, Monte Chingolo, Lanús, Paraveloma, Banfield, Luganos, Pompeya, que también lo están escuchando. Mandar un saludito a todos los que están ahí y del otro lado. Se ve que se viene un poco la lluvia, ¿no? Porque se nubló, por poco sale el sol, un toque, por otro rato. Pero bueno, nos alivia un poco si llueve un poco. Bueno, saludito también a mi gente que estuvieron del otro lado. Y gracias por hacerme el aguante y por estar ahí, ¿no? Saludito a mi hija, a mi señora, que también me están escuchando, a mis suegros, también seguro. Acá un saludo a Cristian. Y bueno, a mi hermano Tonga, que hoy lo esperaba, pero bueno, no pudo venir, no sabe cómo habrá terminado anoche. Anoche estuvieron de fiesta, de joda y... Imagina. Y a mis compañeras, bueno, que hoy no pudieron no venir, pero hoy, bueno, yo le hice el aguante y de acá le mando un saludito. Y bueno, lo veremos el sábado que viene. O será otro fin de semana más y bueno, mañana a descansar. Bueno, yo ahora tengo un largo viaje, un viajecito a Campana. Así que con mucho helado voy a viajar a Campana, Cristian. Así que bueno, allá en Campana no me estarán esperando. Pero bueno, bueno, gente. Lo vemos el sábado que viene, si Dios quiere, y la Virgen. Y saludos a todos y gracias por hacerme el aguante. Lo vemos. Chau, chau, chau. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era que el amor, que era solo rutina, y en la pasión que había perdimos la razón. Con una decir, te vi tan decidida que no pude insistir, junté todas mis fuerzas, traté de no llorar, y que te comprendía sabiendo que mentías y te dejé marchar con una